Son las 9 de la noche. La única. La única FM. Bienvenidos a la música. El unicornio. Patxi Aldeguer. Bienvenidos a El Unicornio, el único programa de radio en el que hablamos sobre doblaje en versión original. Les locuta Patxi Aldeguer. Contamos con David Vara en el control de sonido, el equipo habitual de El Unicornio y, cómo no, Manuel Bailina velando por el correcto empleo del lenguaje. Y por supuesto salpicaremos el programa con la calidad musical de La Única FM y mi rinitis alérgica. Recuerden que la vida es fácil. Chicos, hay pauses. Buenas y santas noches en este, bueno, arranque ya caótico de la Semana Santa. Bienvenidos a la Semana Santa, bienvenido a la Semana Santa, don Manuel Bailina. ¿Qué hay? Buenas noches. Aquí con un paso inquieto delante mío. Delante de ti, por supuesto. Delante de mí, perfecto. Y quiero dar, por el programa anterior, el parte médico de mi rinitis alérgica. Este tono de voz es debido a esta bonita primavera y que... No, pero has mejorado, ¿eh? He mejorado, eso dicen. Mi perrita Jazz ya se ha recuperado de su cara de labrador, que pasó a ser una cara de Sharpei después de la picadura de un bichito en primavera. Vuelve a ser una labrador. Y recuerdan ese famoso roedor que yo tenía correteando por casa. Bien. Españoles, la rata ha muerto. Ha caído con la trampita que me proporcionó mi amigo Julio Reviejo y el adaptador ese de ultrasonidos que hizo su trabajo. Y dicho el parte médico y oficial, pasamos a presentar a, pues como diría, el estandarte del doblaje en esta Semana Santa. Especialista, lo veremos, en películas que posiblemente una de ellas la emitirán, como no, en estas fechas. Películas estandartes de Semana Santa también. Estoy hablando del director de doblaje, actor de doblaje, Jesús Rodríguez. ¡Rolo! Buenas noches, Rolo. Hola, buenas noches, Pachi. ¿Qué tal estamos? Pues bien, bien. Aquí, bueno, agradecerte este paseíto que te has dado a la ciudad de la cerámica. Encantado. Este arranque de Semana Santa. Aquí, y que, sí, eres... Sí, soy asiduo. Asiduo de Talavera. Talavera, por tu afición a los caballos, me parece. Ajá. A los caballos. Vengo mucho a, pues a Monturas Lucas, que está por aquí cerca. Ya no está Lucas, ¿no? Está su sobrino, pero vamos, ¿sí? Vengo bastante para comprar cosillas para los séquidos. Estupendo. Y de paso supongo que harás alguna supervisión de las famosas tapas de la ciudad de la cerámica. Y... Voy bastante a comer, sí. Y a beber. Sí. Ah, bien, bien. Aparte bien. Que me recomendaron uno que... un restaurante, no sé si lo conocéis, que solamente da champiñones y marisco. Y está muy cerca de aquí. ¿Lo conoces? Sí. ¿Verdad? Sí, mira, a David se le ha iluminado la cara solo de recordar el restaurante. A mí me lo recomendaron, yo estuve sin que me lo recomendaran. Y me quedé con champiñones y gambas o langostinos. Sí, y la verdad sí. Que estaba muy bueno y el pescado está estupendo. Muy bien. Vengo bastante por aquí. Bueno, vamos a hacer las presentaciones oficiales a nuestros oyentes. Jesús Rodríguez Rolo, vamos a situar a los oyentes tu voz personal. personajes, curiosamente, hay un animal por ahí de siete vidas que... Sí, que te hubiera venido bien para el ratón. Sí, di que sí. Tenías que haberme llamado. Sí, ¿no? Claro, ya, claro. Todos los trucos de haber hablado con el ratoncillo. Claro. Estamos hablando de la serie Sabrina. Sí. Que la dirigiste... Yo la dirigí, la ajusté, o sea, la adapté, perdón, y doblé al gato también. Fueron muchos capítulos, no sé si fueron 170 capítulos durante varias temporadas, y bueno, pues ya la niña yo creo que debió crecer mucho y dijeron, sacamos a Sabrina. ¿Qué eran, si recuerdo, era Pepa Castro, la tía, la madre? No, eran dos tías. Sí, que... ¿y una de ellas no era Pepa? Una era Pepa Castro, María José Castro. La otra era María Julia Díaz. Sí. Y Mar. Mar no. La niña. Y la niña era Eva Díez. Eva Díez. Y yo era el gato. Ya. Eran esos cuatro. Hombre, salían otro tipo de invitados, ¿no? Durante algunas temporadas, ¿no? Salía esta una niña que hizo de Punky Brewster, no me acuerdo cómo se llama, Soleil Moon Frye. Sí. Soleil Moon Frye. Sí. Bueno, pues eso lo hizo la misma Isacha. Isacha. Sí. Ah, porque, bueno, ya cuando venga Isacha hablaremos con ella, porque la actriz esa, que hacía Punky Brewster, tuvo un enorme problema. Bueno, creo que fueron dos enormes problemas, que en cuanto le crecieron las tetas, tuvo un problemón y se fue... Sí, porque yo intenté ligar, me fui a Estados Unidos. Entonces, como la vi, esos pechos, y dije, ay, tengo que ir yo. Entonces la echaron por haberme ido a Estados Unidos. Sí. Por haber adquirido más peso serio, en la serie. Sí. No, pero sí, en serio, la echaron. Ah, muy bien. Y pasó lo mismo con Sabrina. Sabrina, bueno... pues era una cría pues de 16, 15, 16 años, sí. Entonces ya fue creciendo y pues ya no... Sabrona. Ya Sabrona. Sabrosona. No, Sabrina, pero la que cantaba. Y dices, no. Ya. Voy. Bueno, pues voy ahora a los inicios, Rolo. ¿Cuándo empiezas tú...? Si no tanto en doblaje, un poquito antes, cuando no sé si te dio la vena en un momento de vena artística, de vocación. A mí me gustaba, ¿no? A mí me gustaba lo que era el teatro, me gustaba todo esto. Lo que pasa es que yo entré en el año 77 en un estudio que ya no existe. Existe 103 Todao. Sí. Que estaba ubicado también ahí, Cinesón. Cinesón. Entonces yo entré en proyección, en cabina de proyección. Sí. ¿No? Al cabo de 4 o 5 años que vino el vídeo, entonces se hacía todo en 16 milímetros o en 35 milímetros. Sí, sí. O en 70 milímetros. 70 milímetros no lo vi nunca yo, ¿no? Pero bueno. Vino el vídeo, yo pasé a grabar, pero a mí lo que me gustaba era la parte artística. Sí. Hablamos antes de María José Castro. Sí. Su tía, Maripé. Es la famosa Maripé Castro. La abeja maya. Bueno, la abeja maya no, Willy, pero vamos, bien. Mujer de Fernando Mateo. Mujer de Fernando Mateo. Nuestro JR. Claro. Y el padre de Fernando Mateo, locutor durante mucho tiempo del Nodo. Ah. No sé si lo sabías. No. Sí. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, claro. Entonces ella me dijo, joder, pues podrías intentar hacer esto, te hago una prueba y tal. Me hizo una prueba, me estuvo enseñando, en realidad fue la que me enseñó ella y... ¿En el mismo Cinesón? Sí, en el Cinesón. Entonces hacía mis pinitos ahí. Y en el año 86... Digo, ¿y los combinabas? ¿Hacías los pinitos en el atril y también registrabas? Sí, entonces es que, yo no sé si recordarás... Se trabajaba los sábados. Sí. Entonces, lo que se hacía era, a lo mejor una tarde, decía, pues para tener este sábado libre, pues lo recupero y no vengo el sábado. Entonces, es lo que hacía. Y los sábados, pues doblaba. Ah, ya. Y me estuvo enseñando ella, bueno, entre otros muchos, ¿no? Sí. Antonio Fernández, Manolo Cano, por los grandes maestros. Pues sí, ¿no? más bien. Y en el año 86 dije, bueno, pues me voy de Cinesón, me voy de este puesto fijo que a mí no me interesa, no me gusta, y me puse por libre, y ahí empecé. Como tenía pues muchos amigos en esto. Sí. Pues claro, si no dirigía uno en un sitio, dirigía otro. Si no, me recomendaba a alguien que no conociera, ¿no? Claro. Entonces, y además, en esa época creo que el censo aún era mucho, bastante mucho menor que ahora. Bueno, no, bastante menor tampoco. Había empezado el boom del vídeo. Claro, ya estaba el boom del vídeo. Sí, pero aún así no era... No es lo de ahora, Con lo cual era más fácil, y ya habiendo estado en Cinesón... Yo te digo que era más fácil porque... Pues hombre, yo tengo una anécdota de en Cinearte. Sí. Manolo Peiro, otro grande de estos, pues me dijo, mira, vete a Cinearte, que te hagan una prueba. Yo conozco a Antonio Sardinero, que estaba en producción, y que te haga el... te presente a alguien allí y te hagan una prueba. Ah, muy bien. Entonces fui allí, entré en la sala estaba oscura. Sí. Se acercó Antonio Sardinero a la mesa de dirección. Yo no sabía quién era el director. Sí. Yo no conocía a todos. Y oí, venga, hombre, pero que pase ya. Y era Eduardo Jover, que era amigo. Ahí va. Entonces, claro, ¿cómo no me va a hacer la prueba un amigo? Luego nos fuimos a tomar unas cañas, que fue lo mejor de la prueba. Y hasta hoy. Hasta hoy tomando cañas. Muy bien. Bueno, aprovechando la muletilla ya tradicional del programa al escuchar el término cinearte, Celia, apaga ya y vamos con la mejor música de La Única FM. Why don't you call my name? la ciudad Talavera de la Reina, la calle Velázquez 2, la cervecería Código. De lunes a miércoles a partir de las 6 de la tarde y el resto de la semana desde las 12 del mediodía, cervecería Código presenta sus copas y cañas bien tiradas en compañía de sus inolvidables y variados pinchos. Si no has encontrado aún lo que estás buscando, ven a cervecería Código, relájate en su agradable terraza y déjate llevar. Cervecería Código, una cervecería única. Tenemos furgonetas y coches de alquiler sin conductor, pero también tenemos neumáticos seminuevos a precios inmejorables. Vamos, precios de crisis. Somos Autos JG. Ven a vernos a calle Calera 22, junto a Puerta de Cuartos. Nuestros teléfonos, el 925 80 49 63 o el 657 52 16 33. Ven y saldrás sobre ruedas. De martes a domingo, a partir de las 4 en Avenida Constitución 1, La Sastrería te invita a conocer su exclusiva variedad de gin tonics y los mejores cócteles de Talavera. Todo ello servido con la simpatía y profesionalidad de Domin. Vive la intensidad de los mejores partidos mientras saboreas un café irlandés. Descubre en La Sastrería el ambiente perfecto para tu copa perfecta. La Sastrería, confeccionamos tus copas a medida. Vive los conciertos como nunca. En Berlín Live. Con la única FM. La única que es única. El Unicornio. Con Patxi Aldeguer. Y avanzamos a ritmo de paso Semana Santero, hoy con la visita de un maestro de la cofradía del doblaje, Jesús Rodríguez Rolo. Nos habíamos quedado que ya había salido de Cinesón, ya estabas por libre en distintos estudios. Sí. Y bueno, y aprovechando la Semana Santa, no me gustaría pasar por alto que ya hay una producción para televisión que, bueno, hay un antes y un después en las Semanas Santas televisivas de España, de Europa, me atrevería a decir. ¿Espartaco? La versión televisiva que dirigiste de Los Diez Mandamientos. Los Diez Mandamientos. en la que tú estuviste. ¿No? Sí, sí, tuve hablabas el placer, el honor de hablar a Moisés Malón. Moisés Malón. Y tú estuviste. Gran corredor. Y tú, además de dirigirla, estuviste dando la talla en la voz del mismísimo Dios. La voz de Dios. Sí, fue una. Bueno, tú lo recordarás. Fue una miniserie. Ahora un par de años, puede ser. No mucho más, ¿eh? Es que para Dios no existe el tiempo, entonces ya no, está tiempo igual. Es verdad. Está igual. Dos años, ¿para qué? No, sí, ahora un par de años. Sí, es de ahora. Sí, es de ahora. Es y posiblemente hay que buscarla en la programación estos días, pero vamos, sí, seguro, pongo la mano en el fuego. Seguro, que está, seguro. Sí, que fue una miniserie. Fueron tres horas. Sí, ¿no? Sí. Tres horas y además con unos aspectos estéticos nuevos, ¿no? Que renovaban un poco la no era muy fuerte. Sí, porque no eran buenos los. Bueno, no, yo me atrevería a decir, si no abstractos, atrevidos, arriesgados. Sí. Por ejemplo, la escena de cuando cae el maná del cielo, que se encuentran todos como pues en el desierto, pequeños montones. Vamos, para explicarme, Manolo, Maradona no habría dejado ninguno de un montón. Sí. Sí, ni no, polvo, ¿no? ¿No? No, pero eran, no, que habían quedado, fíjate, por eso te lo decía, ¿no? Era champiñón rayado, triturado. Sí. Habían quedado con el de aquí de Talavera. Entonces lo rayaban con. Eso sí, date cuenta, acuérdate que en la escena decían: esto se llama champiñón. Sí. ¿Por qué no sabe más a gamba? Sí, sí, sí, sí. Porque no echaba gamba. Entonces. Sí, esas partes además creo que eran que las decía Miguel Zúñiga con acento. Sí, ¿no? Sí, sí. Miguel Zúñiga y yo también. Sí, porque, sí, porque Dios, que está en todas partes, estaba también entre. Entre los soldados. Entre los soldados. Estaba en todo. Hasta en algún personaje como el de Miguel Zúñiga, sí. Sí, sí, sí, porque es Dios. Bueno, pues. Y era Los Diez Mandamientos, ¿verdad? Los Diez Mandamientos. No manda pimienta, no manda champiñones. No, después ya en el apartado histórico, creo que fue este año, a finales, que te encomendaron también la misión de dirigir la versión de Testicles era... Este año, vamos, este año, hace un mes. Sí. Sí, no, Testicles, Testicles era uno de los personajes. ¿Cómo se llamaba esto? Ya no me acuerdo. Sí. ¿Tú lo recuerdas? Porque también hiciste... Sí, bueno, es una especie de cóctel de aterriza como puedas, Gladiator, sí. Matrix... Los 300... Los 300... Sí, sí. Pero... Mi personaje creo que se llamaba Imponentus Maximus, puede ser. Así se llama la película. La historia... ¿Sí? De Imponentus Maximus. Bien, pues también a lo mejor coincide en esta Semana Santa que puedan estas dos producciones... No creo. ...ir de la mano, ¿no? Sobre todo la última no creo. Bueno, dándole un final más dicharachero a la Semana Santa... Podríamos hacerlo. ¿No? Revolucionando la madrugada. Sí. Para los que se queden en casa, pues podríamos tengan hacerlo. Una alternativa. Y no tanto Espartaco y tal. No. Un poquito más de historia. Testicles. Sí. Historia de la humanidad, pero real. Sí. Bueno, pues eso, esta Semana Santa, atentos a estas producciones que ha dirigido excelentemente Rolo. Y por supuesto, con ningún, vamos, prácticamente ningún cambio de guión en el texto, ¿no? No. Yo, desde una vez que hace muchos años llevé una película, se llamaba. No me acuerdo cómo se llamaba, pero era cómica. Y yo cogí el guión. Sí. Todo lo que me pusieron, además en italiano, algunas cosas. Cogí el guión. Y le di la vuelta. Entonces la gente se encontraba con el guión en blanco. ¿En qué? Di lo que quieras. Sí, yo no toco el guión para nada. Bien, le doy bien, la vuelta. Bien. Nada más. Y ahí es donde surgen, pues, que un agente secreto en Indonesia pues pueda pedirle a su superior una bolsa de Triskis, por ejemplo. Sí. Que no tiene Triskis en ese momento, sí. el del kiosco, sí. Es verdad. O que David Crockett, ¿sí?, sea de Utrera. Ajá. Sí. David Crockett era de Utrera. Ah, bien. Dándole un poquito de carácter al personaje. Sí. Y aparte de eso, también Fraga y Barney. ¿Ha salido en alguno de sus doblajes? Sí, en Sabrina. Ah, en mira. En Sabrina, sí. Llegan a un sitio, hacen un conjuro, se vuelven a los años 60. Y ese conjuro ya invitaba un poquito a la queimada, a lo mejor. Claro, no, ya... los muebles. Ah, bien. No hablaba de Galicia, sino de los muebles, que dicen muebles más antiguos. Sí. Es de cuando Fraga era embajador en Londres. Es que está todo relacionado. Sí, nos quieren mucho por ahí fuera, por eso ponen tantas cosas. Claro, bueno, y vamos dando datos como en ese caso, pues un poquito también el tema Palomares y así, que ya... Eso fue después. Es más antiguo. Vale. Los muebles eran más antiguos. Bueno, pues atentos entonces también a estos guiones que no se tocan efectivamente. No los toco. Que simplemente se les da la no vuelta. Los toco. Y se trae un poquito la versión hacia casa. Sí, es que si no el chiste no se entiende hablando en serio. Y todo eso, claro, porque estamos hablando, siempre hay un pasado en todos los directores y actores, y en tu caso, bueno, en nuestro caso, porque ahí estuvimos en esa aventura también juntos, pues aquí donde nos oyen, aquí donde oyen a nuestro invitado, fuimos los presidentes... Muy bonito. ...del programa, ustedes recuerdan, VIP Noche... La última temporada de VIP Noche, que la presentaba uno de los de Goma Espuma. No, Goma Espuma. Y Arancha del Sol. Presenta, sí, Arancha del Sol. Estaban los dos. Sí. Uno, Guillermo. Sí. Guillermo Fesser estaba en off. Sí. Y no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, Goma estaba en off y Espuma sí, efectivamente. Sí. Estaban los dos. Y ahí, bueno, pues fuimos, nos llamaron, ¿no? Fue todo muy rápido. Una tarde nos llamaron para un casting de voces, ¿no? Para hacer a los presidentes, bueno. Sí, nos llamaron para un casting de voces. Lo preparamos muy bien. Sí. Llevaba el ascensor. Yo llevaba cintas, y en el coche. Sí. Yo llevaba cintas, de cómo hablaba entonces Mendoza. Sí. Y yo me lo iba preparando en el coche. Uh-huh. Iba preparando los cubatas, las cervezas, las gambas. Y mientras tenía el off de la voz de Mendoza y ahí lo preparamos, no preparamos nada. Sí. Y bueno, pues hicimos el casting y ¡ay, qué bien suena, presidente! Sí, sí, tú hacías de Mendoza y de Angelito Quislán, de Gil, de Jesús Gil. Para descanse de Jesús Gil. Mm. Y tú hacías De Núñez. De Núñez. Mm. De José Luis Núñez. Y ahí nos fuimos a Gran Vía, ¿no? De ahí nos fuimos a Gran Vía a que nos hicieran unas caretas, porque tenemos que llevar caretas, sí, acuérdate. Unos cabezones de látex. Claro, que ese era el problema mío, porque yo llevo gafas. Sí. Entonces, si yo me quito las gafas, no veo nada. Y claro, al ponerte la careta, yo me tenía que quitar las gafas. Porque era como una máscara. Sí, era un molde de nuestra cara. Era un molde, era una máscara como de... De látex, sí. Cuando haces una máscara a un muerto, ¿no? Uh-huh. Entonces... yo me ponía la careta y no veía nada. Por eso cuando tenías que despedirte, que salías con todos de la manita, a mí me pusieron de la mano de, eso sí lo vi, ¿no? De la mano de Loreto Valverde y le dije, ya me estáis cambiando. Porque parecía, claro, los dos, el primer programa, mi mujer me dice, pareces un niño, una manita. Eres un niño pequeñito o un enano. Un niño parecido a Mendoza. Un niño parecido, un enano de Mendoza. Qué bajito es Mendoza, decía la gente. No. Entonces les dije, no, a mí no me ponéis con esta señora. Porque... Sí, sí. Y me pusieron con una del ballet que estaba más o menos a mi talla y tal. Pero cuando te... eso es cuando ya la despedida de todos, pero había una despedida... individual. Con chicas del ballet. No, individual. Decían los presidentes. José Luis Núñez. Sí. Entonces tú salías, acuérdate, al escenario y te decían, de donde, del lado que te llamemos, sí, de derecha o izquierda, te vas por donde te llamemos. Mm. Vale. José Luis Núñez, pum, por aquí. Saludas, pum, y te vas. Mendoza, mm-hmm. Saludas y te vas. Vale. Yo no veía. De lejos, poco. Saludé. Muy bien, gracias, Mendoza. Y venga a saludar. Me diré 5 minutos saludando hasta que cortaron. Acuérdate, corten. Sí. Si te estamos llamando. Yo sé que no veo. Sí. Acuérdate. Sí, que eso ocurría que Manolito Cal, que estaba... Manolito también, Cal, sí, y también. Me acuerdo que me decía, oye, Mendoza es de la otra acera. Y sí. Decía, pues no sé, creo que no. Dice, es que llevo un rato diciéndole, oye, mira el culo de esa bailarina, mira el culo de tal, y solo está mirando a los bailarines, ¿no? No, y además le miraba mal. Ya. Además le miraba mal, le decía, bueno, déjame en paz. Diría, pues es verdad, déjame en paz, que rapera los bailarines. Bueno, una experiencia tremenda, que no veía. Entrando en Telecinco con nuestras tarteras, con la cabeza de cada presidente dentro de la tartera. Angelito Quislán, aparte de la tartera, llevaba el cojín. El cojín de la tripa. Que le dejaba como el carnicero de Calahorra. El carnicero de Calahorra, se quedaba viéndolo allí. Sí. Sí. Bueno, pues vamos a hacer ahora otro paréntesis musical y continuamos después con Big Noche. Ok, bien. I was toting my pack along the dusty Winnemucca road, when along came a semi with a high and canvas covered load. If you're going to Winnemucca, Mac, with me you can ride. And so I climbed into the cab and then I settled down inside. He asked me if I'd seen a road with so much dust and sand, and I said, listen, I've traveled every road in this here land. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts bare, man. I breathe the mountain air, man. Of travel I've had my share, man. I've been everywhere. I've been to Reno, Chicago, Fargo, Minnesota, Buffalo, Toronto, Winslow, Sarasota, Wichita, Tulsa, Ottawa, Oklahoma, Tampa, Panama, Mattawa, La Paloma, Bangor, Baltimore, Salvador, Amarillo, Tocopilla, Barranquilla, and Padilla. I'm a killer. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts bare, man. I breathe the mountain air, man. Travel, I've had my share, man. I've been everywhere. I've been to Boston, Charleston, Dayton, Louisiana, Washington, Houston, Kingston, Texas, County, Monterey, Faraday, Santa Fe, Tallapoosa, Glen Rock, Black Rock, Little Rock, Oskaloosa, Tennessee, Tennessee, Chicopee, Spirit Lake, Grand Lake, Devil's Lake, Crater Lake, the Beach Lake. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts, bare man. I breathe the mountain air, man. Of travel I've had my share, man. I've been everywhere. I've been to Louisville, Nashville, Knoxville, Ombabaka, Shepherdville, Jacksonville, Waterville, Coast, Rockville, Pittsfield, Springfield, Bakersfield, Shreveport, Hackensack, Cadillac, Fond du Lac, Davenport, Idaho, Jellicoe, Argentina, Diamantina, Pasadena, Catalina, Sea, Guatemala. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts, bare man. I breathe the mountain air, man. I've traveled, I've had my share, man. I've been everywhere. I've been to Pittsburgh, Parkersburg, Gravelburg, Colorado, Ellensburg, Rexburg, Vicksburg, Eldorado, Larimore, Atmore, Havistall, Chattanooga, Chaska, Nebraska, Alaska, Opelika, Baraboo, Waterloo, Kalamazoo, Kansas City, Sioux City, Cedar City, Dodge City, what a pity. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts, bare man. I breathe the mountain air, man. Of travel, I've had my share, man. I've been everywhere. I've been everywhere. Bueno, volvemos, viajamos como Johnny Cash del VIP Noche. Estamos otra vez aquí en la ciudad de la cerámica y nos ha llegado un documento sonoro. Sonoro. Sí. Nodo o algo. No. Empezaba yo. No, un poquito más tarde, no. está ya colgado en la red. Nuestra profesión en el atril, pues es lógico. Y hay que equivocarse y uno se va equivocando. Sí. Oye, pues espera, pínchame aquí. Uno tal. Más que otros. Uno más que otros, sí, sí. Pero bueno, pero ahí está. Uno puede tener un día mejor, sí, peor. Sí. En fin. Los tienen peores siempre, pero vamos. Y sí, de ahí, sí. Pues nos ha llegado vía YouTube. Sí. Pues bueno, de esas equivocaciones de atril naturales y normales, pues cómo pueden derivar. ¿Cómo hay artistas que pueden hacer que eso derive, pues precisamente en eso, en arte? Y han hecho arte. Han hecho arte. Vamos a escucharlo, Rolo. Escuchamos. Esto es lo que han titulado el rap de Aston Campos. Ya el inicio te... Sí, es arte, sí. Sí. Y está ahí en la red para que vean que en el atril, pues bueno, hay que sufrir lo indecible. Pero ahí está, ¿no? Como son recortes que podían haber quedado vagando en el limbo de las ondas sonoras y que gracias a estos artistas están recuperados. Y ya tienen un sentido. Se le puede ganar dinero, un sentido, además. Un objetivo, sí, sí, sí. Puede ganar mucho dinero. Esto, bueno, verano. Pues ahí la tendremos y iremos sobre todo para nuestros oyentes que están pues en academias de doblaje que están intentando asomar cabeza, hay que pues ponerlo. Hay que ponerlo para que, bueno, que lo tengan un poco como el himno de la de, la, sí, sí, de las propias academias, ¿no? El quiero algo, quiero sí, algo más. Sí, sí, sí. Para pa España. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, y con ese para España nos volvemos, bueno, estoy viendo que me he mirado Manuel Bailina, ya. Para España, sí, sí. En este caso. Sí, sí, bueno, podríamos tener cierta permisividad, pero bueno. El papá. Hemos estado hablando con compañeros sobre las vicisitudes en el atril. Sé que el tema te gusta también, de poner acentos. Cuando los personajes te piden un acento, ¿no? Sí. Y es más complicado, y ahí tengo que agradecerte como director, yo en ese caso, en Babylon 5, tanto tú como Perucho, como disteis y recreasteis un acento de una raza alienígena, de los Centauri. Sí. Y bueno, y que fue todo después comentado con seguidores de la serie. ¿Ah, sí? Y estaban todos encantados de la vida. Incluso uh-huh. copiaban ese acento Centauri entre ellos. Y bueno, y eso surge un poco que escuchando el original y pegándote a la manera de silabear dos. Del... sí, hay dos. Pegándote al original y creándolo tú también. Uh-huh. Te pegas al original, hombre, date cuenta que están hablando en otro idioma, que es el inglés en este caso. Entonces el acento no lo sabes exactamente cómo es. No te puedes pegar. Entonces creas un poquito, te pegas y creas un poquito. Date cuenta que el doblaje, tú lo sabes, es casi todo imitación. Sí, no, claro. Imitación de lo que están haciendo claro, ahí. Lo ¿no? que en pasa es pantalla. Que en esos acentos, en el caso Centauri, evidentemente no, porque ahí lo tú creas y lo inventas. Tú creas, efectivamente. Pero en el caso, cuando nos tocan los acentos por película James Bond, el ruso malo, o... ¿Del este? Sí, o el alemán, la peli de nazis. Y yo creo que en el doblaje... entre crear uno y crear el otro, aportar uno, aportar el otro, hemos dado con unos acentos que tú después hablas con un ruso que habla en castellano y no tiene nada que no ver nada con que el acento ver. Ruso. No tiene nada que ver. Es que más poner... parecido al mexicano alguna vez, ¿no? Sí. O al gallego. Sí, sí, hay sí. Veces sí. Que hay rusos que hablan en gallego. De todas maneras, hay gente que los acentos no, y tú lo sabes. Sí. Dejan mucho que desear, ¿no? Sí, son sí. muy grandes actores y tal. Pero dices, hazme un acento de... ¿Y el ahí que... tienes la jungla de cristal, vamos, sin embargo. Hazme un acento ruso. Y dices, bueno, esto no es ruso, esto es gallego. Pero bueno, es que, no sé, ¿Y el que puede no ser de madre gallega, es que no lo sé. Y el que no sabe, vamos, no sabe o no tiene esa habilidad, es muy difícil, ¿eh? Un compañero que yo no sé por qué... yo estaba convencido que el acento mexicano lo dominaba a la perfección, pero convencido. Y una vez en el atril, y yo incluso le dije, pues mira, como pensando que le daba una alegría, ¿no? Ahí tienes, para tu acento mexicano. Se sonrojó absolutamente. Dijo, yo es que no tengo ni idea de poner el acento mexicano. Ahí va, y tuvimos que salir al paso y quedó un acento más parecido al Centauri que Centauri es muy parecido al mexicano, ¿eh? Sí, sí. Entonces, tiene momentos. Sí, no, hay gente que no sabe hacer acentos, son grandes actores. Sí, no, sí, sí, sí, lo sabes, sí, sí, y, sí, y sí. Claro, dices un acento, dices nada. Sí, luego sí. Hay sí. gente que no, que aparte de ser grandes actores, ahí está Memorias de África. Sí, sí, sí, ¿no? claro. El acento de Meryl Streep. Meryl Streep. Sí, sí. Impresionante. Sí. Pero tienes que tener tiempo también, ¿eh? Claro. Intuición y tiempo. Claro. Oye, me alegro que la gente les haya gustado el acento este de Beer. Muy bien. Pues, de acentos también hablamos en este, bueno, que verás, edificio que surge ahora de repente. De la nada y bueno, y se abre como un diccionario de nuestro balneario de las palabras. (Risa) Aquí estamos con don Manuel Bailina. ¿Cómo está, compadre? Vamos tirando. Ahí, y vamos con nuestros acentos y... y cotejando con Rolo, efectivamente, las habilidades. Sí. Lo que sí hacéis es reíros en muchos acentos. No. Por Dios. Sí. Hacéis muy bien, además. No. Bueno, Manolo, vamos a, si te parece, para empezar, a... Para empezar, topana. Topana, a enseñarle a Rolo las dependencias del balneario. Muy bien, pues entramos en la sala de rejuvenecimiento, una palabra que es zanguangua, que tiene una tercera significación que es muy bonita. Se dice hacer la zanguangua cuando uno finge una enfermedad o impedimento para no trabajar. Así que cuando no vayas a trabajar y llames, es que estoy malito, y resulta que no estás malito, estás haciendo la zanguangua. Estoy viendo, perdona, en la producción ahora podía haber sido ese Moisés diciendo... No, podría haber sido la zanguanga. Podría haber sido otra película de nazis, en una que estuve yo, que estábamos... crepando a los judíos, sí. Venga, tal. Y uno de mis compañeros dijo, venga, zángano. Y dije yo, no, el avispa. Para mí que es el avispa. Y ya no se pudo terminar la película. Pero la zanguangua y el zángano. Zanguangua, no, evidentemente zanguangua viene de zángano. Muy bien visto ahí. No solamente veo que con acento, sino también con palabras tienes ahí visión. Bueno, y seguimos, y después de dejar la sala de rejuvenecimiento... Estamos en Semana Santa. ¿No? Exacto. Y vamos a ver una cosa de Semana Santa en las etimologías, que es de dónde viene la palabra, o qué significa en realidad la mona de Pascua. ¿Esa mona qué es? ¿Un mono, una mona o qué es? ¿Eh? Pues es nada más y nada menos que una palabra árabe que en realidad significa hornazo o una rosca con huevos. La palabra árabe sería más o menos mauna, y el árabe clásico, mauna. La mauna, toma la mauna de Pascua. Exacto. Luego... Bueno, pero que esa mona, sabemos que en distintos puntos geográficos de España, pues es en Levante, en Alicante, es el típico bollo con un huevo cocido y que además el huevo se rompe en la frente de otro diciendo algo, es como una tradición. Pero el huevo no va dentro de la mona. No, pero asoma el huevo. Y entonces... Pero le das con la mona en la cabeza. No, sacas el huevo, que ya está cocido, el huevo duro, y entonces se dice, no sé qué cancioncilla es, y se le impacta el huevo en la frente a quien sea, a quien te lo haya regalado así. En Barcelona en son... En Barcelona, son, pero, o sea, en Cataluña también sí, tienen... Sí, pero allí ha derivado en el chocolate. Son monas de chocolate, estatuas de chocolate. Monas de chocolate. Sí, por ejemplo, se vende mucho, seguramente esta Semana Santa, el Messi de chocolate. Hacen un Messi como de chocolate. No es una. Yo tengo un familiar, sí, por parte de mi mujer, que es de Barcelona. Sí, sí. Entonces, las monas, según ella me dice, es eso, es el huevo en el este. Lo que decías tú antes. Eso es de Levante. En Barcelona, ¿eso es de Levante? Sí, el tema derivó primero como en tarta de chocolate y al final ya son figuras de chocolate. Son un concepto similar al de las fallas, sí, de los ninots y quemarlos después. En este caso es el trabajo de hacer las figuras. Hay pastelerías que tienen escaparates que la gente los va a visitar, de pues distintos personajes de la televisión, de fútbol, y entonces el padrino regala esa mona, sí, al ahijado. Y de hecho, comentábamos con Manolo, ahora, no sé, hasta el año pasado sí, un anuncio en la Comunidad de Madrid, del gremio de pasteleros, y locutado por Héctor Cantoya, que además era más impactante porque era algo así como padrinos, madrinas y padrinos de la Comunidad de Madrid, haced como en el resto de España y no discriminéis a vuestros ahijados y regaladles la típica mona de Pascua, como queriendo promocionar un poco el tema mona de Pascua en Madrid, pero no. Pero es que es absurdo, cada comunidad, sí, cada... No, tiene su... No llegó. Y en Talavera tampoco, no, nos contaba David que, bueno, en casos muy puntuales puede haber una mona, que aquí hay otro tipo de mona que no es solo en Pascua, ¿no? Es en Pascua, en sí, pero esa no tiene nada que ver con el hornazo, nada que ver. Más bien con el líquido, bueno, del hornazo. Pues claro, ese fue el anuncio que no triunfó. Los que sí triunfan son nuestros anuncios como estos. la ciudad Talavera de la Reina, la calle Velázquez 2, la cervecería Código. De lunes a miércoles a partir de las 6 de la tarde y el resto de la semana desde las 12 del mediodía, cervecería Código presenta sus copas y cañas bien tiradas en compañía de sus inolvidables y variados pinchos. Si no has encontrado aún lo que estás buscando, ven a cervecería Código, relájate en su agradable terraza y déjate llevar. Cervecería Código, una cervecería única. Tenemos furgonetas y coches de alquiler sin conductor, pero también tenemos neumáticos seminuevos a precios inmejorables. Vamos, precios de crisis. Somos Autos JG. Ven a vernos a calle Calera 22, junto a Puerta de Cuartos. Nuestros teléfonos, el 925 80 49 63 o el 657 52 16 33. Ven y saldrás sobre ruedas. De martes a domingo, a partir de las 4 en Avenida Constitución 1, La Sastrería te invita a conocer su exclusiva variedad de gin tonics y los mejores cócteles de Talavera. Todo ello servido con la simpatía y profesionalidad de Domin. Vive la intensidad de los mejores partidos mientras saboreas un café irlandés. Descubre en La Sastrería el ambiente perfecto para tu copa perfecta. La Sastrería, confeccionamos tus copas a medida. Vive los conciertos como nunca. En Berlín Live. Con la única FM. La única que es única. El Unicornio. Con Patxi Aldeguer. Aquí seguimos, pasito a pasito, en este ya casi tramo final de El Unicornio, hoy con Rolo, con Jesús Rodríguez. Estábamos, nosotros hemos quedado con los acentos, con el balneario de Manolo. ¿A ti te gusta buscar también palabrejos para incluirlos en...? Sí, sí, sí, sí, claro, hombre, siempre enriquece. Palabras que estén admitidas. ¿Eh? Admitidas. No, claro. Radioactividad, ¿no? Por ejemplo. Ya. Oye muchísimo. Sobre todo en televisión española. Y sobre esos palabras, ¿qué te parece este incremento que hay de las peticiones del cliente sobre cambios a posteriori de guión, de expresiones y a veces de traducción? ¿Es una batalla perdida? ¿Derivó ese asunto saltándose ya a traductor, adaptador, director? No, yo lo que pienso es que hay mucha mediocridad, ¿no? Y no solamente palabras, ¿no? Uh-huh. No solamente palabras que no están admitidas ni en ningún sitio, ni en la Real Academia de la Lengua. No solo palabras, sino frases enteras. Yeah. Yo recuerdo hace muy poco que he dirigido una película de cine. Se dobló, evidentemente, claro. Sí. No lo he dirigido. Se dobló. Entonces, la protagonista de la película llegaba a un sitio, estaba en un país árabe, y decía, en original, porque era en francés, ¿habla usted francés? Claro. Pero si se dobla, tú no puedes decir, ¿habla usted francés? Porque estás hablando en castellano. Sí, sí, sí. Tendrás que decir, ¿habla usted mi idioma, por ejemplo? Sí. Pues no. ¿Habla usted francés? ¿Habla usted francés? Sí. Y dije, bueno, esto es una aberración total. Sí, pues, sí, para sí, eso, sí. Déjalo en francés y subtítulalo. Sí, porque, sí, sí. Esa tontería, entonces, pues, no estoy muy de acuerdo con estas cosas. Sí, quizá personas como esas que quieren mantener esa pregunta de ¿habla usted en francés? De preguntándolo en castellano. Claro. Son esas personas que empiezan ya a abogar por el protocolo de desaparición paulatina del doblaje. Sí, claro. Y ahí, por ejemplo, lo comentamos el otro día con dos tipos, yo creo, excesivamente serios, si me apuras, como Ricardo Escobar y Luis Manuel Martín. Muy serios. Demasiado serios. Demasiado serios. O sea, no se puede hablar con ellos, prácticamente. No, prácticamente no. Porque no tienen palabras, no hablan casi. No, tienes que sacar la palabra. Hola. Claro, con sacacorchos. No. Y comentábamos el asunto de el cine porno. Sí. Tiene que estar doblado o en versión original. Porque no sería una manera de empezar a cambiar las costumbres idiomáticas de alcoba en España. Yo creo que debería estar doblado, sí. ¿Doblado o en versión original? No, doblado. Yo tengo una anécdota. De eso, precisamente. ¿Qué es? Es verdad. Doblando una película porno. Sí. Pues, venía. La señorita que salía en pantalla venía a doblarse ella misma. Ah, mira. Sí, sí. Dijo, productor, dijo, que se doble ella misma. Entonces estábamos en la sala. Bueno, vamos a ensayar. Pon el take 2. Sí. Trozo de peliculita. Vale. Y empiezo a ensayar yo. Digo, esta señora no ensaya. Miro a la derecha, que la tenía a la derecha. Sí. Y digo, ¿pero qué haces? Se estaba desnudando. Y dice, pues no hay que ensayar. Digo, hombre, pues sí. La verdad es que tiene razón. Pero estaba el director, no, esto sí que no. Esto, no, ensayar, pero va. Sin mí no. Y no, por eso te digo que hay que doblarlas. Pero con las actrices originales de la película. Ya. Sí, te lo juro, es verdad. O subtitularlas en directo, directamente. Sí, sí, todo en directo. ¿No? Todo en directo. Todo en boca. Sobre todo. Sí. Y entonces, ¿y en español? ¿O eso lo subtitulas en...? Es igual, es un idioma universal. Sí, el amor. Sea, tanto lo entiendes en francés, en griego. En griego. El idioma que sea. Sí. Vale. Bueno, pues hecha esta aclaración para los que quieren que desaparezca el doblaje, nosotros de todas formas proponemos que empiecen por ahí. Porque puede ser un experimento de empezar a escuchar, pues, paré a paré los vecinos, pues, ya expresiones, pues, más internacionales, ¿no? Como yeah, oh my God, en fin, otro le puede dar otro... Sí, es otro lenguaje. ¿Otro lenguaje? No, otro lenguaje no, es el mismo, es el del amor. Es el mismo con distinta lengua. Universal. Sí, universal. Bueno, pues lo que sí es lenguaje universal es el recetario de cócteles que nos trae nuestro maestro coctelero Domin desde la sastrería. Buenas noches, Domin. Hola, buenas noches. Bueno, ya ves, aquí tenemos hoy a el famoso director Rolex McHendrix. Si hay que volver a cerrar la terraza en la sastrería, siempre el cine porno, el doblaje de cine porno tendrá un hueco para ti. Siempre. ¿Es así, Rolo? Sí, doblaje solamente. Sobre todo en directo, ¿eh? En directo. Solamente doblaje, nada de pruebas, experimento, preparación, no, nada, doblaje. Nada. Sin casting. Al pan pan, directo, ni al vino. Directo al grano. Sí. Bueno, pues al pan pan, al vino y a la coctelera. Pues mira, hoy vamos a traer una cosita. Mira, hoy para la ocasión esto vamos a traer un cóctel explosivo. Vamos a hacer un B52. ¿Un B52, caray? Un B52, sí. Vamos a coger una coctelera, la vamos a echar 4 o 5 cubitos de hielo, la vamos a echar media copita de Baileys, media copita de Kahlúa y le vamos a dar un toquecito de Grand Marnier rojo, puede ser, que es un licor con unas esencias un poquito anaranjadas, un poquito dulces y tal. Lo vamos a agitar muy bien y lo vamos a servir en copa cóctel y vamos a picar un poquito de hielo, lo vamos a echar en la copa y lo vamos a servir. Es un cóctel, la verdad, es que un poquito sorpresivo y sorprendente la situación, claro. Un pelotazo y reconstituyente. Estoy viendo, mira, estoy visualizando la terraza de la sastrería con todos los capirotes sentados. Y con su B-52, diciendo, bueno, después de... A ver si llegan las bombas, ¿no? El paseíto que nos hemos pegado aquí a recomponer físico. Sí, porque luego encima también se puede servir en plan chupito. O sea, es un cóctel que le puedes hacer en plan chupito y en plan para cóctel. Ah, o sea, que tú puedes llevar tu coctelera y tus chupitos y en plena procesión, oye, mientras pasan, toma un chupito y sigue levantando. Es de los que te entran muy bien, porque el saborcito es súper agradable. Ahí entra un poquito el licor de café con el Bailey y tal, y le corta y luego le echa un poquito de ahí de esencia de Grand Marnier y uy, qué rico, qué bien entra esto, pero cuidado. ¿Qué te parece ese B52, Rolo? Estoy tomando una ahora. Estabais hablando. Yo voy a lo práctico. Se está bebiendo el que acabo de preparar para la demo. Esto lo probamos entre Pachi. Y la verdad es que le tiene que estar gustando, pues está sorprendiendo. Sí. No, pues no se ha dejado nada. Estás emplazado, Rolo, de verdad, a visitar a Domin en la sastrería. Yo el otro día asistí a la prepara con unos clientes que tenías ahí y a la preparación de un gin tonic. Era, mira, desde fuera como espectador, ver al cliente que le estaba preparando Domin el gin tonic y ver la cara del cliente, era, o sea, el cliente estaba en otro mundo viendo lo que se iba a tomar, porque lo que estaban preparando, eso no era un gin tonic, eso era un copón. Era el copón tonic, que decías, joder, y esto ahora que viene con esta filigrana por aquí, por allá, este twister de limón, y para adentro dices, este hombre, en definitiva, el cliente con su copa en la mano, es feliz. Y dices, ahí está la esencia del cóctel, ¿no? Después de todo el trabajo. Sí, exactamente, que empiezas a degustarlo justamente cuando empiezas a observar cómo te lo están preparando. Sí, sí, eso, sí. Ese es el secreto. Sí, el secreto, tiene el previo. Y, claro. Un previo, sí. Claro. Pues, y luego si lo adornas un poquito ya tal, no sé qué, te están mirando, parece, aquí estoy yo, venga. Ya, sí, ya sí, es otra sí. cosa. Sí, sí. No, no, espectacular, espectacular. Sí, yo no tengo ninguna duda. Te va a gustar, te va a gustar. Porque tú eres de gin tonic. Pero gin tonic seguramente como los prepare él, porque ayer, el gin tonic normal no, el gin tonic de ponme un gin tonic mal. No. Ayer me dijo un cliente precisamente, dice, Tommy, sorpréndeme un poco un gin tonic, una ginebra y tal, no sé, yo digo, tira de una ginebra hoy que va a estar un poquito espectacular, tienes como unos sabores, tienes una esencia de frutas del bosque y tal. Uh-huh. Cogí una fresita, la laminé. Uh-huh. Cogí unos frutos de arándanos, los coloco, se lo moví bien, le enfríe muy bien la copa, debidamente, como tú me decías que lo vistas aquel día, y se quedó, decía, bueno, esto es que es un sabor, esto no es un gin tonic, esto parece esto es una cosa distinta. Claro. Dice, pero bueno, yo qué sé, para degustarlo, para hacer el momento, dice, joder, gin tonic tiene una variedad impresionante, vamos a volver a retomar el mundo, ahora que ya empieza el veranito, que ya empieza más y tal, porque la verdad es que las ginebras estamos en un mundo que cada vez nos sorprende más, nosotros mismos nos sorprendemos, somos alquimistas y para esto. Ya. Y lo que no, pues tampoco es, lo podemos hacer como lo hace mucha gente, un gazpacho en el gin tonic, no, hay que darle lo justito. No, el gin tonic. Potenciar la ginebra tiene que darte tus notas. El gin tonic, el que quiera bien y el que no, pues que lleve la procesión por dentro. Por dentro. Buenas noches, Domín. Buenas noches. Rolo, que nos vamos, que la hora es la hora y como siempre, se nos han quedado cosas ahí, pero que van a ser la excusa fundamental para volver, muy traerte bien. De nuevo aquí a Talavera. Yo encantado. Muchísimas gracias, Rolo, gracias a vosotros. Por todo tu trabajo y esencialmente y radicalmente por ser como eres. Muchas gracias a vosotros, de verdad. Todo esto ha sido posible gracias a la pericia de David Vara en el control de sonido. Recuerden que en www.eldoblaje.com tienen acceso a una completa base de datos sobre todos los aspectos del mundo del doblaje. Y dentro de poco, incluso los datos del rap de Aston Campos. Hasta aquí El Unicornio, todos los jueves de 9 a 10 de la noche en La Única FM, con requete multidifusión los domingos a la misma hora. Y con este tema, Rock and Rollo is King, esperamos comentarios varios y propuestas en nuestra página de Facebook El Unicornio, La Única FM. Les ha locutado Pachi Aldeguer. Los murciélagos van a la... No, espera. Pa' España. El rap de Aston Campos. ¡Hasta la próxima caricatura! Rama lama bama lama rock and roll.